Nos vamos a Expo Agro. Les he contado que hay mucho material que se ha generado en Expo Agro del 8 al 11 de marzo pasado, y una de las empresas, junto al pool de periodistas que estuvimos visitando y dialogando, fue Volkswagen Argentina. Allí, por un lado, dialogamos con el director comercial para Volkswagen Argentina en el rubro pickup, camioneta, la Amarok, donde dialogamos con Martín Massimino, quien nos dejó algunos aspectos de cómo está trabajando la marca con las pickup, de cómo viene y cómo se presenta para este año 2022. Nos decía esto. Sí, bueno, nuevamente Volkswagen Vehículos, Autos, Camionetas, presente en Expo Agro. Sí, muy felices de estar de nuevo acá en Expo Agro. Bueno, la pandemia nos empieza a dar esta posibilidad de volver a encontrarnos, tener la posibilidad de exhibir toda la gama de productos de nuestro grupo, con algunas novedades. En Expo Agro vamos a estar presentando el Avant Premier del Meteor, entrando al segmento de los extra pesados, toda la gama de Amarok, la gama SUV de Volkswagen, que por primera vez está completa con el lanzamiento de Taos, un vehículo que fabricamos orgullosamente en nuestra planta de Pacheco, y también el futuro a través de los ID, los vehículos 100% eléctricos con un máximo de 500 kilómetros de autonomía, que ya son un éxito en Europa, en Estados Unidos y en China, y que esperamos tener en el futuro cercano aquí en Argentina. Hoy día, como en el momento que está viviendo el país, ¿cómo está la industria? Bueno, en primer lugar, estamos esperando para este año un crecimiento de la industria. El año pasado hemos cambiado esta tendencia de 3 años de caída, del 2018 al 2020. La industria en el 2021 ha crecido. Este año estamos esperando que crezca nuevamente. Dentro de este contexto, Volkswagen es una marca que ha invertido fuertemente en los últimos años en Argentina, más de 650 millones de dólares para producir Taos, para tener una nueva planta de pintura única en Latinoamérica. Tenemos dos vehículos que estamos produciendo en esta planta de Pacheco, que son Taos y Amarok, en los dos segmentos que más crecen en Argentina, como son el de las pickups y el de las SUV. Y obviamente también dentro de este contexto somos una marca que producimos, que exportamos. También tenemos nuestra planta en Córdoba, donde exportamos cajas de cambio a todo el mundo. Así que creo que tenemos un excelente equilibrio y por eso tenemos una marca muy fuerte en Argentina. Martín, bueno, precisamente con respecto a Amarok, ¿qué participación del mercado está teniendo esta pickup y qué desarrollos nuevos está trabajando Volkswagen en pickup? En primer lugar, hablar de segmento. El segmento en los últimos 5 o 6 años ha duplicado su participación. Hoy ha terminado el 2021 y no ha cambiado mucho estos primeros meses del 2022. Representa un 20% del mercado. Uno de cada 5 vehículos que se venden en Argentina es una pickup, que es algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Dentro de ese contexto, Amarok, que está muy sólida, creciendo en participación de mercado. Hemos arrancado el año con más de un 30% de participación en el segmento. Una de cada 3 pickups que se venden en Argentina es una Amarok. Y respecto del futuro, hemos lanzado en los últimos años nuevas versiones. Obviamente el potencial de V6 es impresionante, sigue creciendo y es el 40% de nuestra oferta. Y siempre tenemos expectativa de continuidad de Amarok en Argentina, en nuestra planta Pacheco. Cuestiones que confirmaremos y mencionaremos en el momento que obviamente llegue el momento. Acá hay periodistas agropecuarios de todo el país, incluso de Bolivia también. Uh-huh. ¿Por qué un productor agropecuario tiene que comprar una Amarok y no otra pickup? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que primero Amarok, que es un vehículo que ha evolucionado año a año, ha ganado participación en el mercado, las clientes le eligen, es la pickup más nueva dentro de la industria y de volumen, y año a año hemos incrementado nuestro volumen, lo que demuestra, sabemos que es un segmento con clientes muy exigentes. Entonces cuando un cliente elige un producto como el nuestro y nos pone en una situación de tener un 30% de participación, realmente es porque el producto es excelente, y trabajamos permanentemente escuchando a los clientes para seguir incorporando tecnología, seguridad, confort. Es una pickup con uso dual, muy cómoda para la ciudad y también, digamos, muy adecuada para el uso del trabajo. Tenemos una gama de productos que se adaptan a la necesidad de cada cliente. Tenemos un gran soporte de la postventa, que es clave en todo esto. Todos los vehículos, hoy todas las Amarok que nosotros comercializamos, además de tener 5 años de garantía, la única pickup en el mercado que tiene esta garantía, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de ofrecer servicios de serie. También el cliente puede preparar servicios. Tenemos una financiación exclusiva que la mantenemos los últimos años y la vamos adaptando al mercado, con lo cual creemos que tenemos una oferta muy completa para que el cliente elija Amarok, y bueno, los resultados son la evidencia de esto. Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentinos para el segmento Pickup y